Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll. Acabas de escuchar a Cthulhu, Pura Vida, en un tema recogido en un directo donde además, aparte de ese disco, como bien decimos en directo, incluyen un recopilatorio donde algunas bandas, entre ellas Underground Combustible desde la isla de Gran Canaria, versionean a Cthulhu. Esta noche aquí en Noche de Rock and Roll, entrevista con Cthulhu. Y ahora... coma. Es la tercera entrega discográfica de la banda de Castellón Templarios. Aquí vuelven otra vez a Noche de Rock and Roll para ofrecernos Requiem de Flores, uno de los temas incluidos en este su nuevo trabajo discográfico que ya ha sonado en alguna otra ocasión aquí en Noche de Rock and Roll. La risa de las bestias, así se llama esa nueva entrega. Y Requiem de Flores, como bien decíamos, el nuevo tema de Templarios en Noche de Rock and Roll. Thank you. El que fuese vocalista de Sangre Azul, Tony Solo, vuelve en solitario. Las fases de la luna es el tema escogido para pasar a escuchar ahora Noche de Rock and Roll, y además viene siendo el mismo que da título al disco de Tony Solo, ex vocalista de Sangre Azul. Somos más locos malos, locos buenos y locos de atar. En las dunas del desierto, en la gran ciudad, hay un loco en cada espejo, tú también estás. De buscar a todos. todo una razón a cruzar sin mirar la calle de las dudas, a escuchar sin temor la voz del corazón. Hemos ido siguiendo paso a paso la evolución de Vintage a través de Ana Lavallo Producciones, que nos ha ido haciendo llegar cada uno de los discos, dos en concreto, de Vintage. Aquí vamos a escuchar la próxima huida y también a anunciar que la próxima semana tendremos a esta gente al otro lado del hilo telefónico, porque vamos a entrevistar a Vintage, tal como esta semana vamos a hacer lo propio con Cthulhu. Vintage, su tema 10, si bien decíamos, incluido en su disco La Próxima Huida. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hola, somos Cthulhu, soy Willy, yo soy Blay, batería, soy Jez, guitarra, yo soy Fran, bajista, saludo a todos los escuchantes de Noche de Rock and Roll. Mucha caña, hombre, sí. Y queremos dedicar el tema Sepultado, de sí. Nuestro disco San Caníbal. Exacto. ruido del mundo. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Sancocho.com. Estamos con Cthulhu vía telefónica, Visión en la Casa del Caníbal es el nuevo disco y acaban de presentarlo hace muy muy poquito en Ritmo y Compás. ¿Qué tal fue esa presentación, Willy? Pues bien, la verdad es que ha ido muy bien por todos los sitios. Esperábamos siempre un poquito más de Hell, pero bueno, fue en Ritmo y Compás, fue en Valencia, para haberse matado, hemos ido también a la Sala Japan. Y también hemos ido a la Sala Bus de Granollers de Barcelona, y la verdad es que dentro de lo que va viniendo, lo que va metiendo un grupo de metal, estamos contentos. Bueno. O sea, esos han sido los sitios en los que han estado tocando hasta este momento, o sea, presentando lo que es este nuevo disco o paquete o pack, que es Visión de la Casa del Caníbal. Exacto, es un DVD con un CD, tiene 17 cortes, 14 vídeos, un corto de media hora de la gira del año pasado y aparte 16 grupos, además uno de ahí de vuestros lares también, que nos versiona una pequeño homenaje. Pues esa era la siguiente pregunta, me la contestas ya sobre la marcha. Iba a preguntarte qué es lo que vamos a encontrar en esa visión. Y bueno, ya que me lo contestaste, lo que sí le voy a preguntar es sobre ese homenaje, cómo surge, a propuesta de ustedes, propuesta de la discográfica, propuesta de los propios grupos, cómo surgió ese homenaje. Pues mira, la idea partió de nosotros, de hacer, ostras, veíamos que mucha gente que decía, ostras, pues a mí me gusta Cthulhu, pues en su perfil o en su, yo qué sé, en su bio, no ponían que una de las influencias era Cthulhu. Entonces les preguntamos, hostia, pero si tenéis prácticamente, hasta copiáis algunas de las letras y esto, y no ponéis que la influencia es Cthulhu. No, pero Cthulhu no hace falta ponerlo, Cthulhu. Y digo, tío, hombre, digo, pues ponerlo, y digo, hostia, pues podríamos hacer un todos los grupos que hubieran ensayado con temas nuestros, o que les gustase el grupo. Y tuvimos alrededor de unos 30 y pico. Lo que pasa es que no podíamos hacerlos todos. Hemos hecho 16 y mira, a lo mejor en el nuevo. Pero la verdad es que surgió de tres proyectos conjuntos, lo hemos juntado este trabajo, en Visión en la Casa del Caníbal. Me comentas que un poco los grupos que están inversionando es porque tenían y siguen teniendo como referencia a Cthulhu. Pero vamos. Eso a veces se puede convertir en algo complicado porque desde los principios de la banda hasta el día de hoy han ido increciendo o metiendo más temas electrónicos, o sea, más electrónica dentro del metal. O sea, que una sí, tenerlos como referencia será casi hasta por disco. Sí, sí. Más que nada, en cuanto a programación y más teclados y todo esto, yo creo que es un tema bastante pasado. Ya Led Zeppelin lo hacía, Deep Purple metía teclados, Slipknot ha metido mogollón de más programación que nosotros, muchísimas bandas meten más programación y no sé lo que pasa aquí en la península, que parece como un tema tabú. Sí. Nos gustan las bandas que meten metal y programación de fuera, pero no nos gustan las bandas de metal de dentro que hacen programación. O sea, a ver si nos aclaramos. Esto es como una especie de atacar por intentar hacer algo, pero vamos, que yo no veo a nadie metiéndose con un Slipknot ni nada por programaciones. Al revés, todo el mundo flipa, o como Spanish Kind comprendía como Rock Zombie. La verdad es que es un tabú bastante grande que en la península tengamos que estar todavía en el 2011, todavía ahí peleando en cuanto a programaciones, cuando hay millones de bandas que las escuchamos y tienen programaciones igual, y más que Cthulhu incluso. Dice que nunca serás profeta en tu tierra, ¿no? Y tal vez parte el problema desde ahí, ¿no? Que siempre lo de fuera no, les parece más atractivo no, que lo que tienes en la puerta de tu casa. No, más atractivo no, es que aquí basta con tumbar, si tu grupo no gusta. Pues es que tu grupo es el mejor y todos los demás son los enchufados, ¿sabes? Y esto funciona así, no se tiene una cuestión todo el trabajo y estar en el local y sacar y perfeccionar tu estilo. No, hay mucha gente que no entiende eso, ve solamente lo que le ponen delante, lo rápido, aplicable y desechable. Y eso en el metal, pues creo que es así. No, de verdad que no, de todas maneras. En 25 años casi ya, o más de 25 años que lleva pateando escenarios y haciendo kilómetros, como que esas historias a día de hoy, pues ya no, supongo que no las afectará tanto como al principio, ¿no? No, ni en el principio ni ahora. Realmente nosotros tenemos muy claro, el equipo de trabajo no ha perdido contacto tampoco con los antiguos miembros, siguen haciendo cosas para nosotros. Es todo como una especie de, digamos, de asociación de músicos de metal. Y no tenemos ningún problema, sabemos exactamente quién ataca y quién nos quiere fuera. Lo tenemos muy claro. Bueno, Willy, Visión en la Casa del Caníbal, volvemos otra vez al disco, es un directo, podríamos casi definirlo como un recopilatorio de la banda, pero no tendremos temas nuevos. ¿Cuándo vamos a tener un disco nuevo con nuevos temas de la banda? Eso es difícil, ahí has dado en la llaga. Estamos trabajando con alrededor de 40 y pico de temas y lo más seguro que salgan más. Y esto no te lo puedo decir. Lo que te puedo decir que en breve, ¿no? Claro. Ya, no sé, a lo mejor alrededor de un año, menos de un año. 9 meses, una gestación tal vez. Pues yo creo que va siendo ahora, ¿no? Que después del show Caníbal ya han pasado ya unos cuantos añitos, ¿no? Menos mal que no, sí. Nos ofrecen esta visión, que si no, nos quedábamos ahí. Pero bueno, esta gente no nos va a sacar nada nuevo, nos va a dejar así 3 años más sin escucharlo, no, aunque sea en disco. No creo. Realmente tanto tiempo no, pero 10 meses, 11 meses seguro que tarda la cosa. Además, nos hemos dedicado a producir, hemos abierto también otra vía en Cthulhu. Y hemos juntado 3 estudios y nos vamos a dedicar a producir a bandas, aparte de tocar. Ajá. Y queremos hacer prácticamente todo nosotros, no contar con ningún productor de fuera y hacerlo todo. O sea, eso requiere bastante ritmo y estar ahí encima. O sea, que van a apostar por la autogestión, ya no solo de la banda, o sea, de Cthulhu, ustedes mismos, sino que van a apoyar a nuevas bandas que estén saliendo ahora mismo. Exacto, y si podemos, estamos hablando con varias discográficas para abrir un subsello y poder hacer algo con ellas también, en plan solo metal. Pues eso es una idea y una noticia bastante importante, ¿no? Y más viniendo de una banda, ¿no? Que al fin y al cabo son los que han tenido que, pues, Cthulhu, ¿no? Han tenido que currarse la historia y saben cómo funciona esto del negocio musical. Exacto. Uh-huh. Willy, aparte de eso, del show Caníbal, de este Visión, también han tenido otras colaboraciones o algunos otros proyectos, ¿no? Han hecho algunos tributos a Barón, Ayuda. ¿Eso han sido como cosas paralelas a lo que es la discografía de la banda? ¿O cómo ha sido, sí, cómo ha sido esa recopilación, esas versiones que han hecho? Hombre, la verdad es que tiene muy poco secreto y muy poco misterio. Le voy a quitar un poco de glamour al asunto. Alguien le cuelga el teléfono, te llama y dice: oye, ¿quieres colaborar? Digo, vale. Si el tema es de Judas, que nos encanta Judas, el tema era de Balón Rojo, que no, que Balón Rojo fue con lo que crecimos todos. Sí. Pues no decimos que no, de cabeza, vamos. Bueno, pero también tienen el de CDC en el disco, creo recordar, ¿no? Sí, exacto. Sí, este de CDC, ese del disco fue muy curioso, porque habíamos salido ya de grabar y bueno, queríamos, pues salió medio jugando en el local. Y quedó tan bien que dijimos, hostia, pues vamos a grabarlo. Y nada, llamamos al estudio y nada. Oye, este tema también lo metemos, tío. Y como están tan de moda las covers ahora, digo, pues vamos a hacer un bonus track ahí. Pues sí, y encima ustedes hacen más, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Hacen más mérito con los covers, sacando un disco donde también tienen cover, pero esta vez siendo ustedes los versioneados por otras bandas, pues mire. Sí, a nosotros nos encanta hacer pequeñitos, vamos. Sí, al fin y al cabo son bandas con las que uno ha nacido, ¿no? O ha crecido musicalmente, ¿no? CDC, pues, Barón, Judas, pues, han sido esas bandas que te han ido marcando desde pibito, desde joven hasta el día de hoy. Desde luego, han sido bandas que bueno, ha sido ponerlas y decir, hey, yo estoy enganchado. De verdad. Y bueno. muchos momentos te recuerdan las bandas, todo lo que has pasado, cómo ha ido cada LP que han sacado, o sea, es tu vida, parte de la vida de nosotros. Bueno, supongo que ahora lo más inmediato es seguir presentando el disco. Tienen festivales, fechas cerradas, supongo, a montones. Si quieres recordar alguna, por si le queda cerca alguno que vaya por la zona donde vayan a tocar. Hola, buenas. Mira, yo soy Blay, batería. Y nada, comentarte que ahora mismo estamos preparando, o sea, estamos acabando de cerrar las fechas de la gira. Lo que pasa es que ahora mismo, confirmadas, no te las puedo decir porque las tienen que acabar de cerrar. Lo que sí que es cierto es que todo el mundo que quiera seguirnos, nos lo puede hacer en nuestro MySpace y en nuestra página web, donde en breve anunciaremos ya todas las fechas. Todas las fechas ya definitivas que nos está cerrando el management que estamos ahora mismo, que es Más Que Música, que están sacando ahí una buena gira, pero ya te digo, no puedo adelantar nada porque todavía no hay nada confirmado que pueda yo hablar. Vale, y bueno, la página, la dirección para el que quiera visitarla, tanto MySpace como página web de la banda. Pues el MySpace es myspace.com/CthulhuSpace. Y luego está a partir de ahí o de nuestra página web, ya puedes encontrar todos los links de todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Pure Volumen, Las TFM, canal de YouTube, Trevor Nation, vamos, todo lo tenemos ahí concentrado. Digamos que nadie se podrá perder, está todo bastante claro. De verdad, no hay más a día de hoy, las redes sociales se han convertido ya en el día a día, ¿no? Ya creo que así ha desbancado hasta los correos electrónicos con tanta red social, claro, que tenemos. Es que es lo más inmediato, porque antes tenías que esperarte a la revista que saliera al mes siguiente para poder afirmar algo, sí, o confirmar algo que para que todo el mundo se entere, y ahora mismo no, ahora mismo si nos enteramos mañana, pues mañana mismo está en la red, y eso es una herramienta de trabajo bastante eficiente, bastante rápida e inmediata, que además que llega a un montón de gente, porque hoy en día, ¿quién es el que no tiene internet en casa? Sí, de verdad. O sea, prácticamente, no digo que todo el mundo, porque está claro que no todo el mundo, pero sí que mucha gente tiene internet en casa desde hace ya bastante tiempo, y eso se nota en todas las visitas de tanto nuestras como de todo el panorama musical mundial, vamos. Sí, recuerdo las épocas de las cartas, escribías, contactaba, claro, que si entrevistas vía papel, que si iban, que si venían, si tranquilamente te podías tirar de un mes a dos meses para poder hablar directamente con el grupo, ¿no? Mira ahora. Claro, ya. Sí, sí, además eso, es que ahora mismo es inmediato y con cualquier parte del mundo. Antes, sí, enviar una carta a Sudamérica te tardaba un tiempo, ahora mismo es inmediato. Sí. Ahora mismo, pues, las entrevistas que estamos haciendo con gente de Sudamérica es nada, es... Nos mandan la entrevista y o por vía telefónica, por internet, hablando y nada, inmediato. Bueno, y ahora que se nombra Sudamérica, ¿tienen pensado gira por allí? ¿Tienen bastante aceptación la música de Cthulhu por esa zona? Hombre, por allí la verdad es que hace mucho tiempo Sudamérica siempre ha estado mirando mucho a España, los grupos de metal de España, hace un montón cuando las revistas y todo el rollo. Entonces, a partir de ahí hay mucha gente que sí que nos va siguiendo, lo que pasa es que todavía no hemos tenido la oportunidad de ir. A nosotros nos encantaría ir para allí porque la gente, la verdad es que nos escriben de México, nos escriben de Cuba, nos escriben de un montón de sitios y la verdad es que tenemos muchas ganas de ir. Pero ahora mismo no hay nada a la vista que te pueda comentar. Pero bueno, intenciones hay y por lo menos allá también se les está siguiendo y se sabe que la banda... Claro. Y se sabe que la banda está, por lo menos eso, con la intención de ir, al menos en alguna ocasión, ¿no? Cruzar el charco y descargar todo el metal de Cthulhu en Sudamérica. Efectivamente, pero no solo en Sudamérica, Cthulhu quiere mirar a cualquier sitio que la gente le guste el metal. Nosotros pensamos que somos una banda que nos lo trabajamos un montón, que nos lo hemos trabajado un montón, también hablando en pasado, hablo en presente y hablo en futuro. Entonces, una banda con tanta trayectoria y con tanto esfuerzo detrás, no tiene nada que de miedo en presentar todo el trabajo con quien sea y donde sea. O sea, sí, porque estamos jugar, antes se lo comentaba. Sí, antes se lo comentaba, sí, Willy, que son ya 25 años, ¿no? Aproximadamente los que llevan ahí tocando, que se dicen rápidos, pero hay que pasarlos y sobre todo vivirlos. Sí, exacto. Hola, soy Willy otra vez, que estaba ahí liado un poquito. Dale, que le decía. No, Sí, es en noviembre del 86 que empezó la banda. Pues igualmente sí. ha habido renovación de gente y no hemos tenido contacto tampoco con los antiguos. Con los antiguos miembros, y yo creo que somos casi una gran familia. Sí, sí, sí. Sí, sí, mira, yo soy el segundo batería de Cthulhu, el tercero, porque el primero, o sea, el segundo batería fue el que grabó todos los discos de la Involución y todo esto. Ajá. Hasta el 2078, y lo seguimos viendo. La semana pasada lo vimos y le tengo un gran aprecio. En Madrid estuvimos con Jorge Sanz, también miembro desde el principio prácticamente a la guitarra de Cthulhu, que ha compuesto también un montón de temas, y vamos, que les tenemos un gran aprecio, tanto los componentes nuevos, porque ya nos conocíamos de antes, como por supuesto, y obviamente Willy, que se ha tirado 25 años con ellos, que no es poco. Hombre, que no es poco, que no es poco. Pero siempre es bueno, ¿no? No, el no perder el contacto con los antiguos miembros, y que siguen teniendo pues esa amistad y ese amiguismo entre unos y otros, ¿no? Como muchas bandas, claro, que igual se rompe la relación y luego, vamos, ni se miran a la cara. Por eso es bastante, bastante importante eso que dice. Claro, con la relación con el batería, con Miguel y con el Jorge, guitarrista, claro, ellos son parte fundamental en Cthulhu todavía hoy, porque nosotros, claro, cualquier cosa que hacemos, su opinión es importantísima. Siempre les preguntamos, oye, tal, ¿cómo suena? Y ellos dan consejos, y nosotros, claro, al haber sido gente tan involucrada en el tema, obviamente les tenemos que hacer caso, porque Cthulhu es como Cthulhu era. Nosotros no hemos venido a cambiar nada más que aportar cosas nuevas. Nosotros el pasado no hay que cambiarlo, porque nos gusta a todos y es lo que a todo el mundo le gustaba, y por eso Cthulhu tiene el nombre que tiene. Nosotros no cambiaremos nada, y entonces mantener contacto con esa gente viene muy bien para eso, para que te puedan decir, oye, pues mira, un poco más por aquí, un poco más por allí. Sí, exactamente. Pues yo creo que vamos a ir cerrando, porque esto de la radio sabe que el tiempo apremia y no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, así que si quieren añadir alguna cosilla más, algo que se haya quedado en el tintero, esa pregunta que nunca la han hecho y la quieren contestar aunque no se la haya hecho, vamos, lo que ustedes quieran añadir ya como punto y final. Hombre, yo lo que queríamos comentaros que muchas gracias a vuestro programa, porque realmente estamos muy muy contentos de gente de allí, que se interese por nosotros de tan lejos. Uh-huh. Y estamos también muy interesados en volver. En volver allí allí a las Canarias y estar con vosotros. La verdad es que Blay os puede contar que hay un proyecto de a lo mejor 4 o 3 bolos, 3 conciertos seguidos por allí. Ajá. Eso es lo que tiene que decir él, cómo lo llevas. Sí, hombre, nosotros tenemos muchísimas ganas. Tenemos una gente, la parte de la gente que nos versionó, los combustibles. Underground combustible, que me van a matar, el sitio sí. Me va a matar. Me sí, va lo a matar. Conozco, y, sí. Claro, gente de puta madre que, joder, nos han tratado muy bien, yo tuve el placer de conocerlos allí, y gran admiradores nuestros, fíjate, estuvimos allí, nos marcamos una jam en su local, vamos, gente genial. Entonces me llamaron de que me dijeron, Muyallo, que veníos para acá, que aquí no viene mucho metal, y que voy a ver si os consigo unos conciertos. Y nada, simplemente ya le pasé el teléfono a nuestro manager, y a ver si vamos para allí ya en breve, sobre todo ahora dentro de unos mesecillos, con el buen tiempo. Sí, de verdad. Sí, porque ahora también está malo aquí por esta zona. Claro, y aparte de eso, pues eso, animar a todo el mundo a que venga a los conciertos de Cthulhu, porque la verdad es que nosotros, no es porque nosotros toquemos, pero la verdad es que lo damos todo, y es que se nota, porque la gente siempre nos lo comenta, que lo vivimos, y que seguimos manteniendo la llama viva de Cthulhu, tal y como la gente lo recuerda, siempre nos viene, ¿no? Yo os vi hace 15 años, yo os vi hace 10 años, y he vuelto a flipar con vosotros, y eso a nosotros es lo que nos hace seguir para adelante, no ser una banda que, pese a haber cambiado de componentes, de repente haya cambiado y quiera los temas pasados darle otro rollo, y no, Cthulhu es Cthulhu seguirá siendo Cthulhu, y eso la gente solo puede saber viniendo a los conciertos y dándose cuenta. Exactamente, pues ya desde aquí los animo a todos y a todas a asistir a los conciertos de Cthulhu, que siempre tengan la oportunidad. Envidia sana no poder ir uno desde aquí. Esperamos que eso que me cuentas de esos conciertos por las islas se hagan realidad y podamos ir a verlo. Y lo dicho, muchísimas gracias por haberle robado estos minutillos y para adelante, gente, que esto hay que seguir manteniéndolo y seguir haciendo metal, ruido, lo que quieras, pero manteniendo la llama viva, como bien decías hace un momento. Claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos los oyentes del programa y ¡Vocas de Cthulhu! Venga, un saludito. Venga, un abrazo. Desde Zaragoza, Segunda Piel, su primer trabajo lleva como título el propio nombre del grupo, Segunda Piel. Aquí lo tenemos, nos hacían llegar vía correo su disco. Aquí lo hacemos sonar para tu disfrute en Noche de Rock and Roll. Acabando ya muy poquito la última media hora de Noche de Rock and Roll. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. vamos cerrando en la primera hora de Noche de Rock and Roll. Vamos a hacerlo con The Smoker Hard Rock en Noche de Rock and Roll. A continuación, La Sama Rockera, el título que le hemos puesto al rock de Canarias. Esta noche tenemos a Dulce Calavera. En las calles y en mi habitación, recuerdos húmedos en un cajón. Quiero ser libre, no quiero ser tu esclavo nunca más. Me siento cansado y no sé cómo reaccionar. Hace tiempo que busqué la llave.